En los estudios cinematográficos de Corea fue filmada la película de ficción Diploma de Graduación. La obra describe a los graduados del primer período de la Universidad Kim Il-sung, que estudiaron bajo el cordial amor y atención particular del presidente Kim Il-sung, quien instauró esa primera universidad del pueblo en la patria liberada. La película inculca la férrea verdad de que el honor de la auténtica vida de los revolucionarios está en recorrer para siempre el camino de la fidelidad y respuesta, sin olvidar el afecto del partido y el líder que les formaron y exaltaron.